tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas. En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa. Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa. Por eso es que a mí me gusta cuando estamos bien cerquita. Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita. Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas. En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa. Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa. Por eso es que a mí me gusta cuando estamos bien cerquita. Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita. ¡Gracias!